Vamos a contemplar la tempestad calmada. Tengo varias, ¿eh? Yo voy, no sé cuál agarrar, ¿sí? No sé si agarrar una, agarrar la otra, agarrar esta. Tengo el buen pastor, tengo el discurso del pan de vida, tengo la multiplicación de panes, hay mucha cantidad de meditación. Uno no sabe cuál elegir, ¿verdad? Pero alguna vez estamos ahí variando, ahora voy agarrando así, que se está calmado. Lo vamos a tomar de San Marcos. Bueno, también si ustedes buscan la tempestad calmada en San Ignacio, ahí le va a salir el mismo texto, ¿verdad? Y los puntitos que necesiten. Y nada más. La tempestad calmada, Marcos 4.35. Del 35 al 41. En aquel día les dijo: llegada ya la tarde, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron, según estaba en la barca, acompañado de otras. Se levantó un fuerte vendaval y las olas se echaban sobre la barca, de suerte que ésta estaba ya para llenarse. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te da cuidado de que perezcamos? Y despertando, mandó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y se aquietó el viento y se hizo completa calma. Les dijo: ¿por qué sois tan tímidos? ¿Aún no tenéis fe? Esta palabra tímido está timorato, sería miedoso. Acá ponen tímido, que puede confundirse con un estado psicológico. Entonces, no sé por qué traducen tímido, timorato, miedoso. ¿Por qué tenéis miedo? Aún no tenéis, ¿eh? Y sobrecogidos de gran temor, se decían unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Vamos a la oración, como siempre, introductoria, la historia sexta, composición del lugar de la barca. Pero vamos a ver cuando van subiendo también. Después de una jornada, digamos, de mucho trabajo de Jesús, ¿verdad? Miren, había curado en un sábado, eligió a los 12, Cristo peleando con los escribas, en discusiones, la parábola del sembrador, estuvo hablando del misterio del reino de los cielos, la parábola de la semilla que crece, estuvo enseñando el grano de mostaza, y después de haber hecho un montón de trabajo, se sube a la barca. Ese es el contexto. Y cuando lleguen, va a curar al poseso de Gerasa. Bajan en Gerasa y se le viene encima el poseso, que estaba atado con cadena y la rompía, y entonces viene enfurecido, ¿no? Los apóstoles habrán abierto los ojos, como un toro embravecido se le venía encima, ¿verdad? Y así como cuando vienen los perros corriendo y una madre que agarra una piedra y se frenan y se asustan. Bueno, así se habrán asustado delante de Jesús, el demoniado este, cuando llegó ante Cristo, ¿verdad? Y le gritó fuerte: ¿qué tenemos que ver? Bueno, etc. Bueno, viene de esta escena. También algún detalle antes de empezar a comentar. Dice que las olas se echaban sobre la barca, de suerte que ahí se estaba ya para llenarse. Así como vieron la fuentecita que está ahí afuera, que estaba desbordando de agua, la de delante iba cayendo. Bueno, ya casi estaba al borde y tenían miedo, que los pescadores acostumbrados a estas cosas han tenido miedo, señal de que la corriente era muy fuerte. Y Jesús dormía con la cabeza puesta en un cabezal, en la popa, ahí, haciendo ruiditos, tal vez como hacen los niños cuando hacen esos ronquidos profundos, ¿no? Como que están en otra... Qué hermoso esto de Jesús, ¿verdad? Y lo tuvieron que despertar y dice: despertado Jesús, porque algunos dicen: se hacía el que dormía. No, eso es el que dormía. No, no sé si aquí. Estaba dormido, estaba re cansado, cansadísimo. Y aparte, ¿para qué se va a hacer el que duerme si dormido está vigilando igual? ¿Para qué se va a hacer el que duerme? Dormido, vigila. Ya, si su si persona es divina, vigila dormido, no hay problema. O sea, no tiene que simular que está durmiendo. Viendo con un ojito, ni siquiera necesita abrir el ojo. Ya, no es eso. Bien. Damos un poco. Vamos a ir comentando. Qué hermoso meterse en esa escena, porque yo quiero que estén, que se mojen con el agua. El frío de aquí, así es que es frío, sí, y que el agua pega, está bien helada. Conozco el mar de Galilea y bueno, ahí estás rodeado de montañas y las tempestades se encierran dentro y son muy, muy fuertes y no salen, porque como está todo rodeado de montañas, cuando digo rodeado de montañas, apenas se ven los horizontes, ya es muy grande el lago de Galilea, muy grande. Pero de todos modos queda el viento haciendo vueltas ahí. Es un fenómeno natural. Queda como las tempestades duran mucho y son muy fuertes. Y es profundo el lago este. Y muy azul, o sea, por la profundidad se da miedo, ¿no? Entonces quiero que, estando ahí, ustedes se metan en el agua que moje el frío. O sea, todos están ahí con el Señor. Empiezan el Señor y dicen, bueno, yo me voy a recostar un poquito. Y los otros, tranquilo, Señor, tú dame, nosotros vamos acá, mantenemos la calma, no te preocupes. ¿No? Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no calma la tempestad, en vano la van a calmar ellos, ¿no? Bueno, el mar de Galilea tiene forma de corazón. Esa es otra de las cosas interesantes. Ahí nace toda Galilea, todos los apóstoles, excepto Judas, que el hijo de la perdición. Todos son del corazón de Israel, del mar, son de Galilea, de ahí del, y de forma de corazón, así grandota, se cierra un poquito y se abre, de verdad es así. Y al igual que el humano, este es insondable, igual que el corazón del hombre, este mar es insondable, muy profundo, además que tiene la forma de corazón. Es imprevisible porque las tempestades vienen rapidísimas y uno no lo advierte, porque si lo advierte no salen a pero vienen de golpe, aparecen desde detrás de la montaña y se meten de golpe. Ese es el tema. Es caprichoso, es turbulento. A pesar del reducido tamaño comparado con otros lagos, es extremadamente peligroso. Así es el corazón del hombre. Insondable. Tiene forma de corazón. Insondable, imprevisible, caprichoso, turbulento. Y a pesar de ser reducido en tamaño, es extremadamente peligroso cuando se apega a, ¿no?, a lo que no debe apegar. Sálvanos, que perecemos. Le gritamos también nosotros cuando las olas se alzan amenazadoras, porque el Señor duerme. Él reposa en el centro de tu tormenta, esperando que lo despiertes. Y también a que tú te despiertes ante Él, ¿no? No te importa que nos ahoguemos, gritan los apóstoles. No te importa. Levantándose, increpó a los vientos y al mar, y se produjo una gran bonanza. Se quedaron aterrados, más que con la tormenta, porque que la tormenta esté así, es natural, es un miedo natural el que tienen ahí. Porque es previsible que pase una cosa así, es un miedo natural. Pero que Jesús calme con una palabra todo eso que es natural, con la palabra, eso no es natural. Entonces pasaron del miedo al pánico. De verdad, quedaron admirados, ya espantados. Se produjo una gran bonanza. Solo había agua dentro del bote, tranquilito, una paz impresionante. La paz que un momento antes reflejaba su rostro dormido, ahora pasa al mar que se acurruca dócil a sus pies, como un perrito que dócil se tira a sus pies, ¿no? Al pie del dueño, haciendo jueguitos se tira al pie, se amansa. Así se puede avanzar el corazón del hombre cuando Cristo interviene. Solo hay que pedirse. Exurge Christe, ayúdanos. Surge Cristo, se levanta Cristo, ayúdanos. Ponte de pie y ayúdanos. No sea que me ahogue en este mar tuyo, donde navegas y pescas y predicas y recorres a pie y donde duermes al vaivén de las olas. En este mar tuyo que es Jesús, mi corazón. Mi corazón es el mar de Cristo. Oh. Y por eso ese Cristo tiene que decir, calma. Pero él, el corazón del hombre es como el mar de Cristo, de él navega en el corazón. Y se queda dormido a veces también, ¿verdad? A pesar de todo lo que nosotros llevamos adentro de nosotros, inquietudes, angustia, ansiedad. Él duerme tranquilo, no se hace mucho problema. Pero si tú lo invocas, él con una palabra serena todo tu espíritu. En Cristo dormir es una forma de velar, de cuidar, de vigilar. En Cristo dormir es una forma de vigilar. No nos hagamos problema. La despreocupación que tiene disipa nuestra falsa preocupación. La despreocupación que tiene disipa nuestras falsas preocupaciones. Su paz nos rescata del tumulto en que naufragamos y durmiendo nos despierta de una pesadilla. Sálvanos. Hoy, ¿cómo puede ser que este hombre Dios, esté durmiendo y no se despierte con semejante tempestad, ¿verdad? Y el padre Castellani, que también es un jesuita muy bueno argentino, él decía, solo tres clases, yo ya se lo he dicho alguna vez, tres clases de personas, de situaciones o personas pueden dormirse en una barca en esas condiciones y seguir durmiendo. Lo puede hacer un niño pequeño que no sabe ni siquiera, está tan confiado en los brazos de su mamá, acurrucadito, que ni sabe, la mamá puede estar saltando por precipicios, pisando víboras o cruzando un lago lleno de cocodrilos, no puede, sigue durmiendo. El problema está en los brazos de su mamá. La gran confianza del niño que duerme profundamente, aunque la mamá salte para arriba, baje y lo sacuda y le estén bombardeando, el niño duerme, ni problema. Puede dormir el niño en esa situación. Otra clase de hombre que tenga la conciencia tan, pero tan limpia, tan preparado para irse a la eternidad, o que no tiene ningún problema de conciencia, que todo no se despierta ante ninguna cosa que pueda crearle miedo. Duerme profundamente. Y el tercero, un hombre total y absolutamente cansado de tanta labor apostólica, cansado de tanto trabajo, que cae agobiado y se desploma con el cuerpo cansado sobre un lugar para dormir. Y dice el padre Castellani, Cristo reunía estas tres tipos de hombres. Era un niño pequeño en brazos de su madre con una conciencia limpísima y un cansancio agotador que llevaba de tanto apostolado que estaba haciendo. Yo les leí todo lo que estaba aquí haciendo, ¿no es cierto? Sálvanos. Al despertarte, Señor, me despierto para ti. Al despertarte, me despierto para ti. Suena a San Agustín. Amanéceme. Sé la aurora que me levanta, levantándose. Las olas cubrían la barca, pero él dormía. Para nosotros, esa situación es turbación y angustia. Para él, arrullo sosegado, suave vaivén que le mece la cuna. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Qué distinto que somos? Nos enseña él a ser distintos. Repito, para nosotros estas situaciones son turbación y angustia. Para él es arrullo sosegado, suave vaivén que le mece y le acuna. El viento que nos amedrenta con su aullido furioso en sus oídos suena como una nana. ¿En qué sueña Jesús para reposar tan tranquilo? ¿Qué soñaría? ¿Qué mira en sus ojos cerrados? Porque él vela, el guardián de Israel. Vela, aunque parezca dormido, el guardián de Israel. ¿Qué mira en sus ojos cerrados? ¿En qué sueña Jesús para reposar tan tranquilo? Son todas cosas que se las respuestas las van a tener que dárselas ustedes. A ver, traten de meterse en el sueño de Jesús. ¿Cómo van a hacer? A ver, conté, a ver, Señor, ¿qué soñaba Jesús? ¿Qué cosa soñaba? Un alma purísima, un hombre con una paz interior enorme, cuya persona es divina, una naturaleza que tiene una persona divina. ¿Qué sueña? ¿Qué sueña? Porque el sueño es coordinación de imágenes que se van dando arbitrariamente, las letritas se tocan y pasan imágenes del día, imágenes que a uno le gusta, cosas hermosas o cosas de mucho miedo, se alterna, se mueve. Cuando están muy cansados uno, es muy involuntario esas imágenes y casi que no sueña. Pero a la medida que se va haciendo más superficial el sueño, se puede manejar más ese mundo de imagen, porque casi entra un poquito la voluntad ahí. Pero Jesús estaba muy dormido, probablemente soñaba al azar. Pero ¿qué es ese azar de la conciencia de Cristo? ¿Cuál era su sueño? ¿Sueña en ti? Sueña en ti, en mí, y por eso irradia paz. Sus sueños redentores ahuyentan tu miedo, el tuyo. Métete en ellos. Si a través de Cristo sueñas, nunca temerás la tempestad. Los apóstoles temen ahogarse en la mar embravecida. Cerrando tus ojos, Señor, húndeme a mí en el mar de tu corazón, donde me sueñas santo. Yo me quedo dentro, Señor, cuando cierras tus párpados. Yo me quedo dentro de ti. En tus profundidades me muevo a mis anchas, libre por fin de la cautividad. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. Cuando te veo dormir en medio del oleaje, ¿cómo voy a inquietarme si tu sueño soy yo? Cristo muestra sus discípulos su poder sobre todo el universo. Con sus milagros, Cristo mostró su poder soberano sobre los elementos, sobre las plantas, sobre los animales, ya lo había hecho, sobre los cochinitos de Gerasa, sobre las enfermedades, sobre la muerte y finalmente sobre los mismos demonios. La tempestad calmada simboliza las grandes tempestades futuras también de la Iglesia. Las grandes tempestades de la Iglesia. Todos los santos padres lo vieron y también posiblemente los apóstoles. Ellos eran la Iglesia entonces. La Iglesia constaba de 12 hombres, sobre todo cuando oyeron a Cristo más tarde diciendo a Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás ha obtenido licencia para zarandearte como trigo. Pero yo he pedido al Padre que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. La fe de Pedro no ha fallado nunca, ni en medio de las peores tormentas tampoco fallará. Han pasado ahora 2000 años desde que Jesucristo fundó la Iglesia, han pasado más de 2000 años de cristianismo y parece que todo se viene abajo. Parece que las nuevas doctrinas religiosas están tomando el puesto a la Iglesia. Pero no es así. La Iglesia parece naufragar en la tempestad del mundo y en los problemas que se le presentan. Pero cada vez que los hombres dudamos, se alza una voz que parece despertar de un largo sueño, no temáis, tened fe. Y el mar vuelve a la calma. La barca de Pedro sigue su rumbo a través de los años, los siglos y los milenios. No temamos cuando entra agua en la barca, en la iglesia. Cristo duerme. Cristo no está lejos de nosotros, duerme junto al timón para que cuando nuestra fe desfallezca, cuando estemos tristes y desamparados, Él tome el timón de nuestra vida. Además, en el mar de nuestra vida brilla una estrella, Stella Maris. Relampaguea en el cielo de nuestra alma la estrella de María para que no perdamos el rumbo. Dice San Agustín en su comentario a la tempestad calmada, textual. Oyes una palabra injuriosa, ahí está el viento. Ve, ahí la ola. Entra en peligro la nave. Tu corazón entra en peligro. Vaivén. Oído el ultraje, se alza el deseo de venganza. Si te vengas, tu naufragio es un hecho. ¿Por qué naufragaste? Por ir Cristo dormido en ti. Cristo dormido en ti significa que te has olvidado de Él. Despiértale, pues, tráele a la memoria. Tentación que nace, he ahí el viento. Turbación que viene, he ahí las olas. Despiértale a Cristo, despiértale. Qué lindo lo de San Agustín. Bien, entonces, yo creo que vamos a estar hermosos. Esta contemplación es muy bonita porque es el corazón de Cristo que duerme. O sea, pensemos, desde el corazón del lago de Genezaret, que es un corazón, al corazón de Cristo y al corazón de cada uno de nosotros. La tempestad puede ser una tempestad físico de la naturaleza misma, una tempestad psicofísica o psicológica que nos apremia en el corazón. No va a despertar Cristo si tú no le invocas. Bien, entonces hacemos esta contemplación tranquilito, mañana a la mañana, que es muy buena hora para hacerla porque probablemente haya sido a la mañana temprano. Casi llegando a Gerasa, tal vez a la hora que ustedes están justo contemplando, por ahí, tempranito a la mañana, porque atravesar el lago de Genezaret llevaba toda una noche, ¿verdad? Y si había tempestad, un poquito más. Eso era difícil. Pero bueno, para que se despierten y vayan a la barca, que les dé frío, y van a estar dormidos seguro. Me parece que en lugar de que esté dormido Cristo, van a estar ustedes. Y Cristo va a decir, sálvame, que me ahogo. Y ustedes no se van a despertar. Estamos aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.